Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un sacerdote fue a un hospital a visitar a uno de sus feligreses que estaba enfermo de sida. La enfermera le aconsejó que se pusiera los guantes de látex antes de entrar. Así lo hizo. El enfermo se alegró muchísimo al ver a su párroco y extendió los brazos para darle la bienvenida. Pero cuando el párroco extendió sus manos, lo único que vio fueron los guantes. El sentimiento de alegría y consuelo inicial se transformó en la cara de ambos en un momento de indecisión y molestia. El párroco se disculpó y en las siguientes visitas no se puso los guantes. Dijo: experimenté que no podía ser el representante de Cristo en esa situación, a no ser que hubiera contacto directo. Las palabras muchas veces resultan ociosas e impertinentes. Para expresar el amor y la aceptación de la otra persona, mejor que cualquier discurso, es el tocar y el abrazar. Jesús tomó de la mano a la niña que había estado muerta y le dijo: contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso de pie inmediatamente y anduvo. Estas curaciones que realizó Jesús tuvieron una enseñanza religiosa. Buscaron motivar a la fe y a la apertura para recibir la salvación de Dios. Él la ofreció gratuitamente. En todo momento se sirvió de distintos signos para realizarlo. El principal de ellos fue su cercanía humana, fraterna, cálida. No se quedó en discursos racionalistas, sino que utilizó la palabra de una manera sencilla, por medio de comparaciones, generalmente para transmitir sus importantes enseñanzas, y eso lo acompañó de gestos muy valiosos. En todo momento, Jesús utilizó las manos. Eran las mismas del hombre sencillo, carpintero, gastadas por el trabajo, con tanto simbolismo. Ellas fueron utilizadas para realizar toda su obra. Con ellas acarició, bendijo, ungió y también tomó al caído para hacerlo levantar. Sería bueno que cada uno de nosotros traiga a la memoria del corazón cuando Jesús lo tomó de la mano. Tal vez se sentía solo, desamparado, marginado, como muerto, similar a la niña que estaba sin vida. Ella, que era considerada impura para la gente religiosa de su época, el maestro no tuvo en cuenta esas normas y, por encima de todo, ejerció la compasión y la levantó. Después envió a sus seguidores a que utilicen las manos para continuar su obra. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, dijo. Pidió que usemos las manos para hacer el bien a todos, sin excepción. Ese es nuestro cometido: prestarle las manos a Jesús hoy en nuestro lugar, para que siga levantando al caído, dando fuerzas al fatigado, concediendo aliento al desanimado. Cada uno en su lugar está llamado a ser manos largas de Jesús, que continúa su obra hoy. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.